11 de la mañana, 21 minutos, continuamos en el mañanero y las discusiones económicas por estas horas en la República Argentina pasan fundamentalmente, quiero decir, por saber qué se le pone a los fideos, aceite o manteca. La respuesta a estas preguntas y muchas otras con el licenciado Francisco Barberi. Fran, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Vos qué le pones, manteca o aceite a los fideos? Casi nada les pongo, la verdad. Por estas horas no se le pone nada a los fideos hervidos y un poquitito de aceite, pero ten cuidado porque te sube la presión también. Sí, sí, sí. Así que por ahí sin aceite, incluso para ahorrar gas, crudos directamente, darle al fideo, ¿no? Mamita querida. Nos reímos para no llorar. Exactamente. Hay que hacer estas dietas raras, capaz que funciona. Capaz que funciona. Pero bueno, vamos a hablar un poco de la actualidad económica de la República Argentina. Sí, vamos a hablar un poco de todo, del aceite también, de los cerdos, de la carne. Pero vamos a arrancar con una buena noticia. Buena noticia, para que estamos. Pedro, escuchá, una buena noticia. Dentro de todo, ¿no? Vamos. Dentro de todo, vamos a hablar de la ley pymes que se reglamentó el otro día. Se aprobó hace 15 días y se reglamentó hace unos días. Que tiene un par de puntos interesantes para ayudar a las pymes. A las pymes del país, sobre todo a las que están atravesando problemas, pero a las pymes en general también. Esta ley, primero un par de datos importantes. Las pymes, según los datos oficiales, datos del propio gobierno, el 98% de las empresas que hay en Argentina son pymes. Uh-huh. Ni más ni menos. Ni más ni menos. O sea, prácticamente todas las empresas del país son pymes. Y generan más o menos el 70% del empleo privado formal del que se tiene en registro, ¿no? Claro. Son un poco más de 4 millones de puestos de trabajo que hay en blanco, lo generan las pymes. Después, obviamente, esto un día podemos hablarlo por ahí más en detalle, que creo que nunca lo hablamos. Las empresas grandes, que son las otras, el otro extremo, son pocas en cantidad, pero manejan una gran parte, más de 2/3 de las exportaciones del país, por ejemplo, y de la producción, del valor de la producción, también un número así similar. Eso es un día por ahí lo podemos hablar más con más detalle, pero lo que se llama la cúpula empresaria, las 300 o las 500 más grandes empresas, manejan por ahí no tanto del empleo, pero sí de la producción y de las exportaciones. Pero bueno, volviendo con las pymes, que tienen esta importancia porque son de vuelta casi todas las empresas y una gran parte del empleo. El gobierno reglamentó esta ley de fomento a las pymes, que tiene varios beneficios impositivos, por ejemplo. Exime de pagar el impuesto a la ganancia mínima presunta, que es un impuesto que depende del valor de las empresas, de los activos, es como complementario el impuesto de las ganancias, digamos. Claro. Las exime para los ejercicios que piensen a partir de enero de 2017. Quedan eximidas. También lo que es el impuesto al cheque lo van a poder usar, descontar de ganancias, con lo cual es un beneficio porque van a pagar menos impuesto a las ganancias. El impuesto al cheque es lo que se paga por todos los créditos y débitos bancarios, digamos, todas, claro, las transferencias. Eso se llama el impuesto al cheque, no es que haces un cheque y te cobran un impuesto, se le llama a este tipo de transacciones el impuesto al cheque. Otro invento de Domingo Cavallo. Un invento, claro, de la crisis, ya de la época de la crisis. Todavía lo tenemos acá. Y todavía lo tenemos. Sí, y sí. Los impuestos es sacarlos es muy difícil, dicen. Es un impuesto que recauda bastante y se supone que era un impuesto de emergencia económica. Sí, sí. Pero bueno, sigue ya 15 años después, más o menos, sigue vigente, poco más. Sigue vigente este impuesto. Que de vuelta, sí, como decías vos, no es un impuesto. No hace falta hacer un cheque para que te cobren el impuesto al cheque. Claro. Cualquier compra que se les haga con débito, por ejemplo, cualquier transferencia que reciban las empresas, o débitos, o depósitos, paga impuesto al cheque. Entonces, esto lo van a poder descontar de ganancias, con lo cual van a pagar menos ganancias. Es un beneficio importante. También van a poder pagar el IVA a los 90 días en vez de pagarlo mensualmente. El IVA es un impuesto que se liquida todos los meses. Lo van a poder pagar a los 90 días, con lo cual es un beneficio porque tienen más aire, pueden usar la plata para otra cosa. Para pagar la luz y el gas, por ejemplo. Te hacen esto, todo bien con la ley pyme, pero si me mandas el tarifazo, ahí la ley va a quedar medio renga, me parece. Exactamente, y esto viene a consecuencia del tarifazo, más que nada. Es como un parche, por toda la situación que se generó sobre todo con el tarifazo y en general además con la situación de caída de las ventas, de caída de la actividad económica. Pero sí, viene a consecuencia de eso, a ver si, a ver qué pasa. Vamos a ver si, si alcanza esto o no para recuperar las pymes, o por lo menos para que no, para que no empiecen a quebrar las pymes. De hecho hay otro, hay uno de los puntos de esta ley, de esta reglamentación nueva, que a las empresas que estén en situación de emergencia, digamos, de crisis económica, les van a pagar, obviamente para recibir este subsidio van a tener que ir al Ministerio de Trabajo a acreditar la situación, etcétera, pero les van a complementar el sueldo de los trabajadores hasta el valor del salario mínimo vital y móvil, que son 6.800 pesos. Es algo que ya se había hecho, el famoso programa REPRO, era eso. Es el REPRO. El Estado recargado. Te garantizaba una plata, una parte del sueldo, a condición de que, obviamente, no podés despedir a nadie. Obviamente, a condición de que no despidas a nadie, de que presentes un plan de cómo vas a hacer para recuperarte, etcétera. Esto lo aplica el Ministerio de Trabajo. Que, digo, es mejor que nada, pero bueno, obviamente también para sostenerse las empresas tienen que vender, por más planes que tengas de recuperación, tienen que tener un mercado que te responda. Así que bueno, hay que ver qué pasa con eso. Y después tiene una parte que fomenta las inversiones, que con deducciones de ganancias también y del IVA, una parte de las inversiones que se hagan se van a poder deducir de estos impuestos para estimular la... para ver si llega la ola de inversiones. Mientras aguantamos la ola, vamos paliando con esto. Exactamente. Y después tiene una cosa interesante, que es las empresas que estén vinculadas con las regiones, con las economías regionales o las limítrofes, las que estén en zonas limítrofes con otros países, también van a tener unos beneficios, digamos, mayores a los normales. Esto es interesante porque en algunos, por ejemplo, en Misiones pasaba mucho. En lugares limítrofes, la gente muchas veces está yendo a comprar al otro país, cruza la frontera, digamos, en los pueblos, sobre todo limítrofes, donde les queda cerca, cruza la frontera y compra en los comercios del otro país, de Brasil, de Paraguay, etcétera, porque los precios son mucho más bajos. Con lo cual, las economías regionales, toda la zona comercial, por ejemplo, de los lugares limítrofes, está mucho más golpeada que en el resto del país, porque tienen esa competencia que en el resto del país no está. Así que me imagino que viene un poco por eso esta parte de los países limítrofes. Y un punto importante que hay que tener en cuenta, que es en el medio del paquete de esta ley también, uno de los puntos era que se autorizaba una emisión de deuda, se autorizaba al Poder Ejecutivo a emitir deuda para cubrir todos los créditos, lo que llaman los créditos fiscales, todas estas exenciones de impuestos, deducciones de impuestos a las empresas, se autorizó una emisión de deuda para eso, con lo cual... Nada, hay que tener siempre cuidado con eso, porque por si estas cosas, digamos, si solo cierran con endeudamiento, hay que tener cuidado. Digo, el paquete de leyes en general está bien que se fomente las pymes. Un último detalle que, por la del gobierno, viene siendo la lógica, ¿no? Toda medida viene acompañada con algún grado mayor o menor de endeudamiento. Y es que, digamos, vos tenés más o menos los recursos que tenés, si le eximís de impuestos a las retenciones, al agro, a la minería, a las pymes, de algún lado tenés que sacar los recursos. Si no es por recaudación o por emisiones, por endeudamiento, digamos, tenés esas tres fuentes. Emisión mucho no quieren hacer, más allá de que un poco están emitiendo porque de vuelta no les están alcanzando mucho los recursos. Pero sí, bueno, el tema, bueno, la discusión ahora de la rebaja o no de los 5 puntos que corresponderían este año a la retención de la soja. Que sí. Ahora están diciendo que no, ya lo habías prometido y ahora ves que no te cierran los números y vas para atrás con un grado de improvisación interesante. Sí, por ahora dijeron que no, por suerte también, porque en realidad muchos cuando anunciaron esto del camino a una quita total de retenciones a la soja, era medio una locura. Por suerte le dijeron que no, porque de hecho lo que se recauda es mucho y además tiene otros efectos en las retenciones a la soja. Sí. Como para sacarlos de un plumazo. Y encima ahora la soja bajó, está bajando, el precio de la soja está bastante bajo. Y la soja bajó. Es menos el dinero todavía que entra al Estado. Exactamente. Pero las retenciones siempre cumplen además el rol de separar los precios internacionales de los internos, con lo cual sí es... yo no creo que bajen, que sigan bajándole más puntos a las retenciones. De hecho, bueno, ya dijeron que no, que era medio complicado. Por esto mismo también, porque están quitando impuestos acá, allá. y no se le puede sacar a todos porque de algún lado tiene que recaudar el Estado. Y después, también por otras cuestiones, una de las cosas que íbamos a hablar ahora es el tema de salieron unas noticias con la carne de cerdo y la carne de vaca, porque el gobierno está preocupado porque esto es una tendencia de hace 30 años que vienen cayendo las exportaciones de carne vacuna, la producción de carne de vaca, y quieren estimular eso. Entonces le fueron a pedir a los supermercados que vendan, que fomenten la venta de cerdo. Es como una gran política económica. La cuestión es, le fueron a pedir a los supermercados que fomenten la venta de cerdo, que los pongan más en las góndolas, etcétera, para que se venda más cerdo y menos carne de vaca y que quede más liberado para la exportación. Pero la cuestión, por eso lo relaciono con lo de la soja. En realidad, mientras la carne de vaca, las vacas, en realidad la ganadería, viene perdiendo terreno frente a la agricultura, porque es más rentable la agricultura, básicamente. Entonces, si se le siguen bajando las retenciones a la soja, o sea, si se sigue haciendo más rentable en definitiva la soja, nunca se va a recuperar, si es el objetivo del gobierno, nunca se va a recuperar la producción ganadera, porque en realidad son producciones que compiten, sobre todo en esta zona, por ejemplo, en toda la zona de La Pampa húmeda, y en muchas otras zonas, cada vez más, de hecho, compiten, o se siembra soja, o maíz, o trigo, o se tienen vacas uh-huh. en el mismo terreno. Las dos cosas al mismo tiempo, bueno, hay poco, pero se puede hacer, pero no todo. Entonces, mientras los cultivos sean más rentables que la ganadería, no se va a producir más vacas, y por más que los supermercados fomenten la venta de cerdo, ese es un problema mucho más estructural que tiene que ver con eso. Sí, el otro problema, si te sale bien, porque vas a necesitar más terreno para crear más chanchos, y ahí ya vas a tener otro problema más. Sí, sí. Que el precio del cerdo también es todavía un tema de discusión. De hecho, habíamos hablado la otra vez de que se estaban importando algunos alimentos, incluyendo uh-huh. cerdos. Que de vuelta, las importaciones son chicas, creo que el otro día se dijeron que eran el 3,5% del total de la producción de cerdos, del consumo de cerdos se importa, o sea que no es nada, pero es lo que usó el gobierno para un poco amenazar a los productores y a los supermercados para que bajen los precios. Pero sí, nosotros, a ver, mucha de la soja que producimos se exporta, bueno, a China sobre todo, para alimentar cerdos chinos que después los comen ellos, los exportan, etcétera, pero es un alimento, más que nada es alimento para animales de cría, sobre todo cerdos, la soja que producimos nosotros. Pero sí, el gobierno está con eso, está con la idea de estimular que la gente consuma más carne de cerdo y menos carne de vaca para liberar exportaciones, en parte porque es más barata la carne de cerdo por ahora, como decimos. Por ahora, la bondiola ya subió bastante. Porque se hizo sustituto y empezó a subir de precio, pero sí, viene por ahí la idea esta. Entonces, a ver, estamos con el cerdo. Lo otro que le pidió el gobierno a los supermercados es que terminen con las promociones confusas, que eso está bien, no sé si lo terminarán, pero no lo van a terminar, está claro que no lo van a terminar, pero sería interesante que sí, como esas tácticas de ventas que usan. El 70% en la segunda unidad, el 3x4, el descuento del 80% en la segunda unidad, con lo que me estás diciendo, que me estás choreando. O sea, pero si me descontás 80% en el precio de algo, es porque todo este tiempo me estuviste choreando con el precio. Sí, bueno, después, si me haces acordarla, por ahí la próxima podemos hacer un par de ejercicios de ver cuánto es el descuento real. Ajá. En ese tipo de promociones, porque yo ahora no me acuerdo la cuenta, pero algunas veces hice la cuenta, hay que hacer. No es tan intuitiva como parece la cuenta. Y no son tan grandes el descuento en el total de lo que compras, las dos unidades, las tres unidades que compras, no termina siendo muchas veces tan grande como suena cuando te dicen 70% en la segunda unidad. Exacto. Después podemos hacer la cuenta y hacemos un par de ejemplos de estas cosas. Me lo voy a anotar para no olvidarme. Anótelo, claro, anotando. Mientras vemos que en el canal de C5N el título es ¿qué pasa con los lácteos? Fuertes uvas y faltante de manteca. Mamita querida, el tema del momento, la manteca. Faltante de manteca. Y si el aceite, su sustituto del aceite, la manteca. Después, bueno, sí, vamos a tener que hablar por ahí la semana que viene de eso. Uh-huh. Pero sí, estamos con todos estos faltantes de... Un día falta el aceite, un día falta la manteca. Todo alimentos de primera necesidad. Con lo cual hay que tener cuidado con eso. Pero me imagino, hay que ver. me imagino que van a ser cosas pasajeras. ¿Sí? Que, me imagino. Bueno. Lo que no quiere decir que se resuelva con una rebaja de precios y que seamos todos felices, ¿no? No. Pero bueno, vamos a ver. Siguiendo con la situación económica, en general del país, hubo un par de datos nuevos. La situación más o menos la venimos... padeciendo. La venimos padeciendo, la venimos charlando. Pero hay un par de datos oficiales nuevos que es interesante ver. Por ejemplo, salieron datos del Ministerio de Trabajo que en mayo, estos son los últimos que hay disponibles, salió el otro día el informe, pero es con datos de mayo. En mayo de este año y con respecto a mayo del año pasado hay 60.000, casi 60.000 trabajadores menos. Esto con datos del CIPA, digamos, de donde se cargan todos los trabajadores en blanco, ¿no? Estos son datos siempre de trabajadores en blanco. Se supone que los en negro en realidad están más castigados siempre que los en blanco porque es más fácil echarlos, es más fácil recortar horas, etcétera, no tienen derechos laborales, digamos. 60.000 puestos menos que en mayo del año pasado. Exactamente, que es un 1% menos, una variación del 1%, digamos, negativa en la cantidad total de trabajadores en blanco. Y en junio, en mayo con respecto al mes anterior, con respecto a abril, hubo una caída también, una caída menor, en términos desestacionalizados, sacando los efectos de la estacionalidad, de 12.000 trabajadores, del 0,2%, digamos. Esto lo digo porque es una caída más chica que la de mayo con respecto a mayo del año pasado. Es decir, venimos cayendo, pareciera, por lo menos con este dato, que estamos cayendo... algo así como estamos cayendo cada vez menos. Pero despacito, vamos cayendo pero despacito. Exactamente. Plácidamente vamos cayendo algo así. Exactamente, vamos cayendo pero como cada vez menos. Hay que ver... Planeando. Exactamente. Así planeando, te digo, sí. Antes íbamos en picada, ahora vamos planeando un poco más. Pero bueno, siempre en caída, ¿no? Sí. Los matices... Siempre en caída. Los matices de la economía son estos. Esto sería como decir... estamos mal, pero vamos, no tenía bien, pero vamos no tan mal. Pero vamos no tan mal, sí. Pero vamos empeorando cada vez menos, por decirlo así. Esto es uno de los últimos datos. Después, importante, la construcción es lo que explica la caída de la mayor parte de la caída. El 90% de los puestos que se perdieron son de la construcción. Y después el otro gran sector que perdió puesto de trabajo es la industria manufacturera. Tarifazo y todo lo que venimos hablando. Algunos, bueno, como el comercio, por ejemplo, ganaron trabajadores en ese periodo, en este que estamos hablando de mayo a mayo. Pero la construcción y la industria, que son grandes generadores de puestos de trabajo y traccionadores de otras actividades económicas, cayeron bastante. Y otro dato más, estos son datos sueltos que van apareciendo, pero que pintan un poco el panorama. El IVA, la recaudación por el IVA, que es el impuesto al consumo por excelencia, aumentó, entre comillas, un 32% en este mismo periodo, en el último año, en la comparación interanual, con una inflación que es más o menos del 45%, tuvo una caída de casi 10 puntos en términos reales, que es más o menos lo que se calcula de caída del consumo. De hecho, acá en Mar del Plata, la USIP salió, hizo unas encuestas entre los comerciantes, y ellos calculan no un 10, sino un 20% de caída en las ventas en los comercios minoristas. Esto también es un informe del otro día de la USIP, que es la Unión del Comercio, la Industria y la Pesca, si no me equivoco. La producción. La producción. Siempre me confundo. La producción. Sí, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción, una gran cámara empresaria, digamos. Y los comerciantes dicen esto, que cayeron un 20% con... Esto de vuelta lo traigo porque a nivel nacional se calcula más o menos un 10%, lo que venimos, la CAME viene haciendo también cuentas del 6, 7, 8, 10% de caída en las ventas, caída en la actividad de la mediana empresa, la pequeña y la mediana empresa. Y el Mar del Plata, eso se ve que está golpeando mucho más fuerte, como siempre, digo, por algo también siempre tenemos más desempleo que a nivel nacional, etcétera. En este caso, el doble, lo que calcula la OCIP es el doble que la caída en el consumo nacional, la caída en las ventas minoristas. Y después otro dato interesante de ellos mismos, de este informe de la OCIP, es que el 83% de los comerciantes tiene expectativas de que la situación empeore. Bueno. Un 9% que se mantenga y un 8%... Ya cerró. ¿Qué? El 8% ya cerró, directamente cerró su comercio. Exactamente. Estamos, así que bueno, 80%, 8 de cada 10, piensan que va a estar empeorando. Así que esto es un poco, bueno, el panorama que quería charlar de la economía nacional y local. que importa bastante. También en el parque industrial están, uh-huh, están ahí con recortes de horas, lo mismo que a nivel nacional. Sí, señor. Con lo cual es importante, nada, estar atento a esto, a ver qué pasa y a ver si tiene efecto esta ley de las pymes, esta ley de promoción de las pequeñas y medianas empresas. Y supongo que la semana que viene vamos a seguir con estos temas que nos quedaron pendientes y con la situación económica en general. Perfecto, claro que sí, impecable como siempre, licenciado Francisco Barberis, con toda la actualidad económica. Y vamos a escuchar música que tiene que ver con esto, porque hablamos de las intenciones del gobierno de que comamos cada vez más carne de cerdo y menos carne de vaca para exportarla, chicos. Vamos a venderla al exterior, a gente que nos pague en dólares y en euros, y nosotros acá vamos a comer carne de cerdo, ¿no? Es la idea un poco del gobierno. Es la idea explícitamente. Sí, sí, sí. En otras épocas se hacía implícitamente. Bueno. Ahora te lo dicen directamente. Y muy claramente, señoras y señores, lo que ya está sonando es Molotov haciendo cerdo. Ese mamarrano come cacahuetes, pide pizarrín, pero no invita a sus cuates. En su escuela le apodaban en el come quesadillas. Se come los melones sin quitarle las semillas. Yo soy marranete, se apura en el retrete. Cada que lo veo es una foto diferente. Se mira en el espejo, se pone consternado. Se quita la playera, es un tamal mal amarrado. Cerdo, no me llames cerdo. Si no le investigas, si te hace dotación de ricolino, cerdo.